Tema 2. Los sustantivos y los adjetivos. Este libro es muy interesante. ¿Ah, sí? Sí, es un libro de relatos policíacos. A mí me gustan más las novelas románticas.